navarina tus correderos. Y fue la llanura inmensa, madre, amiga y compañera. ¿Cuántas noches, cuántos días, ay, cuántos días apagaron los recuerdos, tonada de lejanía por la inmensidad del cielo? Mil estrellas te seguían, ay, te seguían, camino fiel, compañero, tonada de lejanía, cuántas veces te murieron. ¿Cuántas veces te murieron? ¿Cuántas veces te murieron? ¿Cuántas veces te veían? Y aún sigues en el viento, ahí en el viento canta copla y poesía. Resonar de mil gargantas, clarín de la tierra mía, Juan de los Santos, tu nombre compararte yo podría. Con los anchos horizontes, hay horizontes que tiene la poesía, y comenzaría plasmando cuando la tarde moría. Semejando una sábana con un moreno de guía. Pero como es tan inmensa la palabra poesía. No quiero ser un poeta porque no me serviría. Solamente quiero darle musa a la memoria mía. Para decirte cantando, oye cantando, quien pudiera igual un día llegar donde tú llegaste y tener la valentía. De decir yo no estoy muerto, yo no estoy muerto, estoy vivo todavía. Y aún relinche en mi pecho, hay en mi pecho el potro alazán que un día dejó la puerta de tranca, oye de tranca y escapó de la jauría para sembrarse en mis venas en esta piel ya curtida. Que ni el peso de los años, ay de los años, ni la inclemencia de había. Cuánto te agradece el llano, cantor de la tierra mía. Cuánto te agradece el llano, cuánto te agradece el llano por resaltar sus riquezas. Por cantarle a sus sabanas y demostrar sus bellezas. Con tu garganta sonora, oye sonora, manantiales de agua fresca, voz que se afianza en mi pecho, prendada de 30 cuerdas. Aletear de mariposas en noches de luna llena, pulsa el cuatro cantarino y deja escapar la conseja. El caney viste de gala, el caney viste de gala, porque comienza la fiesta. Con el clarín de mi llano, ay de mi llano, Juan de los Santos Contreras. Este homenaje pequeño, oye pequeño, dedicado con pureza al clarín de la llanura, samán de esta tierra nuestra. Tan pequeña es la humildad que en tu pecho sea querencia. No morirás en mi llano mientras existan poetas.